Dios te bendiga mucho. El video de hoy es exclusivo para las jovencitas y jovencitos que están en un noviazgo y se sienten tentados sexualmente. Así que no te vayas, que ya comenzamos. Hola, ¿qué tal? Soy Jaycee Rodríguez y esto es ¿Qué dice la Biblia? Un canal de YouTube donde subimos videos semanalmente respondiendo a las preguntas bíblicas e inquietudes que pudieras tener, así como en este video. Por lo tanto, si eres nuevo aquí, por favor considera suscribirte a nuestro canal. Es triste ver a los jovencitos cristianos en ocasiones destruirse espiritual y emocionalmente al aceptar la propuesta pecaminosa de un novio o una novia que le invita al pecado. En ocasiones estos se ven entre la espada y la pared cuando tienen una pareja media mundana, bueno, o mundana y media tal vez, que le dice: muchacha, si de verdad me amas, dame la muestra del amor. Ante esta presión, muchos ceden a sus valores y santidad para no romper su relación amorosa, pero la Biblia nos aconseja diciendo: hijo mío, si los pecadores quisieren engañarte, no vayas con ellos. Querido joven, si tu novio o novia te incita y presiona para que peques sexualmente, no cedas ante su carnalidad. Mejor es perder un amigo y no perder el cielo. Este personaje que dice quererte mucho realmente no te ama de corazón, porque el amor todo lo sufre y todo lo espera. Si él o ella no es capaz de esperarte hasta la boda, entonces es mejor separarse totalmente. No dejes que te usen como mercancía barata. Date tu valor, piensa de ti como Dios piensa de ti. Eres una joya invaluable, por lo tanto, tu pureza es un regalo que está guardado solo para tu futuro esposo o esposa. Sé valiente como José, que prefirió guardarse puro antes de ceder ante el pecado. Pablo le aconsejó al joven Timoteo que huyera de las pasiones juveniles y luego le dijo que se mantuviera puro. Así que si tu novio o novia te pide tener relaciones para demostrarle tu amor, dile que la prueba del amor no es el sexo, sino que es el saber esperar y sufrir incondicionalmente por la persona que realmente uno ama. Mis hermanos queridos, fue el video de esta semana. Si les gustaría que tocáramos más temas parecidos a este, por favor déjenos un fuerte like y comenten abajo para que nos dejen saber. Búscanos por favor en las redes sociales como ¿Qué dice la Biblia? Asegúrate que estés suscrito a nuestro canal en YouTube para que te lleguen todas las notificaciones semana tras semana. Un fuerte abrazo y muchas bendiciones. Chao.